Estimadas vecinas y vecinos de Futrono, Lago Ranco, La Unión y Río Bueno, soy Santiago Guardamancilla, candidato a consejero regional. Hoy quiero pedir tu voto para llegar equitativamente con los recursos a las comunas de la provincia del Ranco. Soy un candidato que trabajará transversalmente en beneficio de la gente para mejorar tu calidad de vida, generando desarrollo sustentable para las comunas. Seré tu voz en el Consejo Regional. Vota J114. A tus órdenes, Santiago Guardamancilla.